Bien, vamos a orar antes de comenzar la clase. Te damos gracias, Señor amado, por este momento tan oportuno que tú nos das para comenzar la semana en esta forma y en este lugar. Te damos gracias por tu palabra escrita. Te damos gracias por la Biblia. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la gracia que tú has preparado para salvarnos, no por obras, sino por la fe en Jesucristo, quien pagó todo, toda nuestra cuenta con Dios. Gracias te damos por este amor tuyo, que no podemos entenderlo, pero lo estamos disfrutando. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 2. Nosotros estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Así que, por favor, aquellos que quieren estudiar la Biblia, tengan su Biblia abierta. Yo voy a leer en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 7. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero esto está en Mateo capítulo 2, versículo 1. Para poder entender mejor el asunto, vamos a Lucas 2, versículos 1 al 7, es allí más bien que vamos a quedarnos por un poco de tiempo, porque hay información que necesitamos que Mateo no registra, pero lo registra Lucas. Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo esto en Lucas 2, 1 al 7. Vamos a comenzar ahora, ya después de la lectura bíblica, con una pregunta. La pregunta es, ¿predijeron los profetas que Jesús debía nacer en Belén? En Miqueas 5, 2, textos, casi todos los textos que yo cito, ustedes los tienen en su bosquejo. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto en Miqueas 5:2. Algunos siglos, quizás alrededor de unos 500 años antes de Cristo, Miqueas dijo que el Salvador nacería en Belén. Y en Mateo 2, 3 al 6, si ustedes quieren tener la Biblia abierta allí, Mateo 2, 3 al 6, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ahora cita al profeta Miqueas, dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, pareciera pura casualidad que se haya decretado un censo, según leímos en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, que recién leímos al comenzar, pero no era una casualidad, porque desde luego que José vivía en Nazaret y tenía que ir a Belén, aunque la distancia no es mucha, pero son diferentes y eran diferentes poblaciones o aldeas ya en los días de los profetas. Él tenía que ir hasta allí. Casualmente, uno diría así. Ocurre que se decreta un censo. Cada persona tiene que ir al lugar donde nació para este censo. ¿Cómo es que unos 500 años antes, Miqueas sabía que habrá un censo? 500 años después. Pero ocurrió. Esto, una vez más, prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes eran esos magos que vinieron del oriente buscando a Jesús? Porque si ustedes leen en Mateo, y vamos a leer parte de lo que dice en Mateo capítulo 2, para darnos cuenta que había una cierta conmoción allí en relación al nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Oigan la respuesta de la jerarquía eclesiástica. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se estaban refiriendo a Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, todo comenzó porque llegaron estos magos del oriente. Hay mucho que se puede decir de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Brujos? ¿Adivinos? ¿Astrólogos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuántos eran? Todos son preguntas válidas. Bueno, en algunas versiones dice sabios, pero en realidad eran no astrólogos, sino astrónomos. La astronomía es una ciencia. Ellos ya entonces estaban, no tenían tremendos telescopios como tienen los astrónomos hoy, pero ellos estaban estudiando el cielo. Había mucho avance astronómico ya en tiempos muy pasados. Había bastante, por lo menos, digamos, de conocimiento en este sentido. ¿De dónde vinieron ellos? Se sorprenderán ustedes si les digo que eran 1.500 kilómetros, más o menos, desde Babilonia, desde Caldea, más o menos de la ciudad de Babilonia en Caldea, hasta llegar a Belén. Es el mismísimo recorrido que hicieron los esposos Sara y Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo te daré esta tierra por heredad, o sal de aquí y anda al lugar que yo te diga. Bueno, Dios le dijo que saliera de Caldea, o sea, de la zona de Babilonia, y que fuera al lugar que él le mandaría. Y no pensamos a veces cuál era la distancia. Él no tenía ni siquiera un Volkswagen Mau para ir todo ese tramo. ¿Se imagina ustedes 1.500 kilómetros a lomo de camello y algo por el estilo? Porque ¿cómo va a ir? ¿Qué creen ustedes? ¿Tomó un 747 en primera clase? Tenía mucho dinero, podría haberlo hecho. Y lindas azafatas sirviéndole comida y todo esto, y avisando cuando aterriza el avión en Belén y cosas por el estilo. ¡No! Ellos tenían que ir así. Ahora, hablando de estos sabios, no se puede pensar que eran digamos, tres, como algunos dicen, que Melchor, que Gaspar, y el otro José, Baltasar. ¿De dónde sacaron eso? No dice ningún lugar, busquen su concordancia, Melchor, Gaspar, Baltasar y todo esto. Bueno, algún, depende cómo se escriba, algunos nombres van a aparecer por allí, pero nada tienen que ver con esto. ¿Por qué la gente dice que eran tres los que vinieron? Porque entregaron tres presentes. Oro, incienso y mirra. Entonces se necesitan de uno traía oro, el otro incienso y el otro mirra. Hay que saber distinguir la paja del grano. Hay que saber distinguir la tradición, lo que la gente creyó, de la verdad. Y la verdad es solamente lo que la Biblia dice. Por eso dice que yo leí algunos comentarios y el comentarista dice, debían ser más o menos 100 personas que fueron. Y yo estoy totalmente de acuerdo por dos razones. Uno, por el peligro que había en el viaje tan largo. No había ninguna seguridad. Tres hombres se van a animar a viajar 1.500 kilómetros en lugares donde había toda clase de ¿cómo dicen? ¿Caballo loco? ¿Cómo? Pero había toda clase de asaltantes y todo eso. Es fácil entender eso. Y la otra, la conmoción que se produjo en Jerusalén cuando ellos entraron. Tres hombres entran, nadie ni cuenta se da. Por pequeña que sea la ciudad, tres hombres, no cambia mucho la población. Pero si entró un grupo numeroso, 100 o más, cabalgando, bien vestidos, gente que estaba en la corte, porque si ellos eran astrónomos, no todos tal vez, entonces ellos salieron de allá, probablemente enviados por las autoridades. Después, más adelante, vamos a ver cómo es que ellos, siendo paganos, porque si vamos al caso, Babilonia es la cuna del paganismo. Es por eso que tenemos tanto paganismo en el llamado cristianismo. Hoy el más popular está totalmente infestado por el babilonianismo. Entonces, ¿cómo es que ellos sabían de qué estaba pasando? Dice en Mateo 2:11, y al entrar en la casa, noten bien que es la casa, no el pesebre, en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, no a María, al niño, y abriendo sus tesoros le ofrecieron, no a María, al niño, presentes, oro, incienso y mirra. Eran hombres de elevada posición social porque podían tan fácilmente entrar en el despacho de Herodes y al mismo tiempo él se estaba aconsejando con ellos. Ahora, vamos a hablar un poco de la estrella, porque hay muchos que dicen la estrella tal, del cine tal, hay también estrellos. Sí, no sé cómo le dicen cuando no es una chica, es un varón, un muchacho. Usted era estrella también cuando era chica, ¿no? Estrellita linda le decían. Bueno, ¿qué era esa estrella que le estaba guiando? Algunos dicen, porque tratan de esquivar la verdad, y dicen que el año 6 antes de Cristo hubo una conjunción, dicen ellos, de Júpiter y Saturno, y por eso se presentó esa estrella extraña. Nada hay comprobado de esto, pero la gente dice, porque no se llevaban récords entonces de este tipo de fenómenos astrales. Esta estrella era sin duda un fenómeno especial y espacial, una luz sobrenatural que por revelación estaba guiando a estos buscadores de Jesús para llevarlos hasta donde él estaba. Ahora, ¿cómo dedujeron ellos que había nacido un rey importante en Israel, a 1.500 kilómetros de distancia? Bueno, la explicación lógica es, en primer lugar, que ellos, los babilonios, conocían las promesas del Mesías. Los israelitas estuvieron allí 70 años en cautiverio. Entre otros estaban allí Daniel y Ezequiel. Si eso es así, y especialmente el tiempo que estuvo Daniel allí, obviamente dejaron la semilla de la ley divina. Los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia practicaban su culto y naturalmente compartían con los babilonios, y obviamente como Daniel era muy culto, tenía entrada a los monarcas que se sucedían. Él estuvo, creo yo, por lo menos con 4 imperios, o sea, emperadores babilónicos, hasta cuando cayó Babilonia. Y él evidentemente dejó y escribió su libro allí y dejó mucha enseñanza con muchas personas que a su vez derivaban esa enseñanza a las generaciones futuras, porque no olvidemos que Daniel profetizó y estuvo allí más o menos en el año 500 antes de Cristo. Así que él murió, pero su enseñanza quedó. y los mismos babilonios pasaban de uno a otro. También algunos comentaristas dicen que probablemente muchos judíos ya quedaron allí, no volvieron luego después del cautiverio. ¿Cómo se explica que los mismos sacerdotes y escribas que explicaron tan bien a Herodes del nacimiento del Mesías, en lugar del, digamos, el lugar predicho por los profetas y todo esto, y sin embargo ellos no le aceptaron como Mesías? Tal vez no los mismos, pero es fácil pensar que si algunos de los que le explicaron a Herodes que Miqueas había hablado que en Belén nacería, algunos tenían 30 años, porque de los 30 años hasta los 50 ellos ejercían el sacerdocio, etc. Entonces eran del grupo de la tribu de los levitas. Entonces, cuando Jesús fue acusado de pretender ser el Mesías y todo eso, algunos de ellos tenían 60 años, nenes todavía. ¿Qué son 60 años? Ah, dice, usted lo dice, pero usted tiene más. Y claro que sí, estoy orgulloso que tengo más. Algunos no llegan ni a la mitad de lo mío. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se entiende que si algunos sobrevivieron, ya tenían 60 años de edad, que todavía perfectamente recordaban y todo eso, y no lograron entender que ellos mismos, cuando tenían 30 años, explicaron a Herodes que el Mesías debía nacer en Belén y apuntaron correctamente al profeta Miqueas? ¿Verdad que hace pensar esto? Tal vez a medida que sigamos, vamos a contestar. Luego hay una reunión secreta, por supuesto. Herodes llamó a estos extranjeros para enterarse más de cerca sobre el nacimiento de Jesús. Sin duda ellos se extrañaron bastante que ellos, estando a 1500 kilómetros, que nada tenían que ver con ese rey, supieron, y esa gente cuyo rey había nacido, están preguntando a paganos de 1500 kilómetros de distancia. El versículo 10 dice que ellos se regocijaron cuando volvieron, porque ellos entraron a esa reunión con Herodes. Y cuando se dieron cuenta que Herodes no tenía la menor idea de lo que había pasado y que él estaba tratando de entender, entonces ellos perdieron de vista la estrella, porque había una estrella que apareció y que los estaba guiando, porque ellos no sabían a dónde ir. Así que desde que salieron de Babilonia, la estrella era su guía. Es muy llamativa esta estrella. Belén significa casa de pan. Así que en todo corazón, donde nace Jesús, si hacemos una aplicación de esto, podemos decir que hay abundancia de pan. Por ejemplo, en Juan 6:35, oigan lo que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego, su estrella hemos visto. Podemos comparar con un cristiano cuya conducta brilla, tal como dice el profeta. Daniel dice algo que se aplica muy bien aquí, en Daniel 12:3. Si ustedes tienen su Biblia abierta, ustedes tienen la cita allá, pero si ustedes se fijan lo que dice, es llamativo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien. ¿Qué es enseñar la justicia a la multitud? Es hoy para nosotros. Es darles el mensaje. Si usted es uno de esos que habla a otros de Cristo, usted está haciendo el papel de esa estrella. Olvídese ahora literalmente de la estrella. Y olvídese que usted es feo, aunque sea. Olvídese del espejo, lo que le muestra cuando usted se mira. Pues usted no se puede ver, pero el espejo no miente. Olvídese de todo eso. Y al mismo tiempo espiritualice un poco el texto. Diga, bueno, había una estrella, seguramente que era una estrella excepcional, brillaba. No sé si ustedes se dan cuenta ahora, si ustedes se levantan muy temprano y miran al oriente, al este, y vieron una tremenda estrella, llamativa. ¿Cuántos de ustedes se levantan, digamos, a eso de las 4 o las 5 de la mañana? Bueno, miren al este. Es Venus. ¿Cómo se ve? Bueno, si es tan llamativa esa estrella, algo parecido debía ser, con la diferencia que en vez de aparecer en el oriente en algún lugar, esa estrella se movía y ellos la seguían. Claro está que ellos paraban muchas veces, les tomó mucho tiempo para llegar, muchos días y todo eso, pero ellos de todos modos, cada vez que querían emprender el viaje, siempre la estrella estaba allí. Solo piense por un momento, el pecador perdido que quiere encontrar a Jesús, quiere darle a él lo más precioso que tiene. Ellos tenían oro, incienso y mirra. Usted tiene cuerpo, alma y espíritu. Y todo pecador es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, supongamos que usted es una persona cristiana que conoce a Jesucristo. Si usted, tal como dice Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, usted brilla como una estrella a perpetua eternidad. Es decir, porque la eternidad es eso mismo, es por siempre. Hay demasiada gente que necesita conocer a Jesucristo y no saben cómo conocer. Están perdidos. Aquellos estaban a 1500 kilómetros. La gente no está muy distante, Él está cerca de todos, pero hay tanta confusión doctrinal. Aquellos de ustedes que participan en eso de ser estrella para el Señor, para guiar a los que no saben dónde encontrar a Jesucristo, saben las preguntas de la gente. ¿Y cómo voy a creer? Ustedes dicen una cosa, vienen otros, dicen otra cosa, viene otro, dice otra cosa. Después ustedes hablan que la Biblia no es fiable necesariamente. Porque hay muchas Biblias, hay Biblias falsas. Y díganme, ¿esto es verdad o no? Claro que es verdad. Es una tremenda confusión. Pero la estrella no falló. La estrella los guió exactamente, aun cuando ellos se equivocaron el camino. Porque se desprendieron de la estrella pensando cuando, galopando, entraron en Jerusalén, creyendo que allí era lugar para la información final. Equivocaron. No necesariamente la información acerca de cómo encontrar uno la salvación en Cristo y cómo ofrecerle cuerpo, alma y espíritu, no necesariamente está en el templo. El templo puede estar cargado de incienso, tener toda la apariencia de cristiano, tener jerarcas eclesiásticos, tener buena música, tener buen habla, incluso hablar algo acerca de la vida y todas esas cosas, de Dios, de Jesucristo, de los santos, del Espíritu Santo, pero eso no necesariamente es lo que el triste pecador, a semejanza de estos que venían de lejana tierra. Decimos que ellos tenían riqueza. ¿Por qué? Porque si entregaron oro, incienso y mirra, es riqueza. ¿Sabe que usted es rico? Usted es más rico que el más rico materialmente. Porque usted también tiene una triple riqueza, repito, alma, cuerpo y espíritu. Si tan solo se diera cuenta de la importancia de esto. En el versículo 12 de Mateo 2 dice, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Me llama la atención esto. Ese otro camino. ¿Qué había pasado? Bueno, muy sencillo. Lo que había pasado es que cuando Herodes habló con ellos, dijo, vayan, vayan. Y cuando ustedes la encuentren, avísenme dónde está. Pues yo también quiero ir y adorarle. Pero la mirada de Herodes, las muecas que hacía, su forma de hablar, indicaba que lo que él quería era matar al niño. Ahora, ellos no sabían qué hacer. Ellos le dijeron, está bien, ok, ok. Yo no sé si ellos dijeron ok, pero el equivalente sí. Y entonces salieron de allí y dijeron, ¿dónde nos metimos? ¿No dicen ustedes a veces cuando van a algún lugar donde supuestamente predican el Evangelio y ustedes se meten allí y una de ruidos, gritan y música, pam, pam, pam, pam, por todas partes? Y ustedes y otros saltan y chillan y gritan y se echan al suelo y el predicador sopla y tira el saco y la gente cae al suelo y todo eso. Y ustedes dicen, ¿dónde me metí aquí? Y salen rajando de ahí. Salen como balas de ahí, pues no vea, los chicos, si traen chicos consigo, comienzan a orar, pues que se asustan y todo eso. Y después ustedes demandan y dicen, ¿por qué ustedes hacen eso? Parece lo quiero. Y bueno, la Biblia dice que cuando entran dirán, estáis locos. ¿Ve? Y ya tienen cita bíblica. Ah, sí, para todo hay texto bíblico. Y entonces, la misma cosa pasó con ellos. No había gente gritando y saltando y todo eso. Pero se metieron donde no debían. El último lugar para ir a averiguar sobre Jesús era Herodes y esos jerarcas eclesiásticos, porque al final de cuentas, aun cuando sabían, no le dieron la indicación necesaria. ¿A cuántos extraviados, confundidos, gracias a nuestro cristianismo continental eclesiástico, usted como brillante estrella está guiando? Porque hay estrellas que se han vuelto nova y supernova. Ustedes saben que antes había un auto que se llamaba Nova. ¿Llegó acá ese auto? Sí, había un Ford, creo que era. Y llegó a México. Y ellos dijeron Nova, porque salió muy mal ese auto. Nova. Y hay muchos hermanos como son como la nova. Nova se le dice a una estrella que como que se extingue en términos nuestros, digamos, no somos astrónomos. Pero la estrella como que se extingue. Esa se la llama nova y también hay supernova. Hay hermanos nova y supernova que no van y supernovan. Son inútiles y super inútiles. Es decir, no brillan. Permítanme explicarme mejor para que ninguno salga enojado por acá, porque el que sale enojado es cosa por su propia cuenta se enoja. Así que ninguno, usted, caño, coñacaraí, por ahí, si se enoja, daré la culpa. Bueno, permítanme explicar esto. Todos nosotros tenemos que imitar, no a Herodes, ni a esos jerarcas eclesiásticos, aunque ellos dijeron la verdad. Porque ninguno de ellos guió a los buscadores de Jesús a Jesús. Tenían todo en su mano. Herodes tenía autoridad, podría haber mandado a su gente, podía haber ido con ellos, yo quiero ver dónde está él, y dejar a su suplente allí e ir y montar sus camellos, y ya serían mucho más camellos, o Rolls Royce, o Lincoln Continental, o algo así. Y irse allí para ver, porque eso era algo tan importante, era la noticia de la historia. Pero no fue así. Una brillante estrella hizo el trabajo. Si usted, hermano, es una brillante estrella, se distingue por su conducta si es joven como estudiante, si es que está estudiando. Nunca usa machete. ¿Lo usan? ¿Ustedes usan esa palabra acá? ¿No? Esos escritos así que uno tiene ahí. Copiatines. Bueno, si ustedes son honestos, honrados, si ustedes en el trabajo, la misma cosa, llegan siempre a tiempo, no tienen problema con eso, no le roban ni tiempo, ni cosas de la oficina, ni nada de eso. Si ustedes no inventan mentiras para decir, mire, llegué tarde porque hubo un tráfico muy pesado, etcétera, etcétera. Es decir, la conversación también tiene mucho que ver. El trato con los demás. Si usted pide prestado dinero porque está en un apuro grande y dice, yo se lo voy a devolver. Si no puede devolver, se acerca a la fecha que iba a devolver y decir, todavía estoy mal, pero recuerdo mi deuda, le voy a devolver y si hay que pagar algún tipo de interés, hasta eso también estoy dispuesto a hacerlo. Téngame paciencia. Nadie le va a considerar que usted es mentiroso o indigno de confianza. ¿Por qué? Porque usted está teniendo en cuenta. Pero cuando usted comienza a robar, a mentir, a ser grosero en su vocabulario, lo que fuera, usted es una nova o supernova. No va. No funciona. Así el cristianismo no marcha. ¿Saben? Nosotros los cristianos, los que de verdad creemos que Cristo es el Salvador y tenemos que llevar, guiar a las almas a Él, somos la única esperanza para estos de lejanas tierras. No hablamos ahora en términos geográficos, hablamos en términos espirituales. Así como ellos estaban a 1500 kilómetros de distancia, así hoy demasiado lejos están las almas de Cristo, aunque tienen a su alcance. ¿Qué es lo que falta? Díganme ustedes, ¿qué falta para que la gente pueda acudir y encontrarse con el Salvador y tener el mismo éxito que tuvieron estos de lejanas tierras? ¿Qué falta? ¿Buenos coros? ¿Buena música? ¿Más oración? Faltan estrellas. Faltan personas, pero hay recompensa para eso, como leíamos en Daniel. Los que enseñan la justicia a multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. La estrella se distingue, y máxime una tan especial como esta de la cual estamos hablando, del resto. No llamamos estrella cuando alguien se destaca en algo, en un film o donde fuera. ¿Por qué? Porque sobresale, está por encima de todo lo demás que hay y de todos los demás. Nosotros tenemos que distinguirnos, ser diferentes. Pero hoy en día, encontrar cristianos que creen lo correcto, se puede. Pero que viven lo correcto, esto es otra cosa. Aquellos que estaban con Herodes, vinieron y dijeron, muy fácil, ¿dónde debía nacer el rey de los judíos? En Belén, porque así está escrito. Miqueas el profeta lo dijo. Pero ¿vivían ellos a la altura que les correspondía? No, ellos dieron el dato necesario para Herodes. Dato histórico, dato profético, estaba bien, era correcto. Pero no había una conducta en ellos para que moviera a Herodes a actuar de otra manera. Luego tenemos a Jesús que es llevado a Egipto. En Mateo 2:14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Por qué fue a Egipto? Primero recuerden esto, Egipto en la Biblia es símbolo del mundo. Jesús tenía que llegar al mundo. Recuerden que el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo, creo que Oseas 11:1. Él tenía que provenir de Egipto. Jesús tenía que ir también a ese lugar, a Egipto. Y así fue. O sea, primero él vino a Israel. Eso es lo primero que el Señor hizo, traer el mensaje de vida eterna a su propio pueblo, y luego él fue llevado a Egipto. Vamos a Mateo 2:16-18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto en Mateo 2:16-18. ¿Cuántos varones pequeños murieron entonces? Nadie sabe. Yo escuché toda clase de cifras, pero nadie sabe, no hay ninguna indicación. ¿Cuántas madres lloraban sin poder hacer nada porque sus pequeños varones eran buscados? Menor de 2 años, cabeza que rodó. ¿Cuántas madres lloran hoy viendo a sus hijos en drogas, en alcohol, pandillas, borrachera y todo lo demás? Óigame, mamá, esto no ocurrió de la noche a la mañana. El pandillero se está formando desde la cuna. La mamá cría a un monstruo sin darse cuenta. Juega con todo eso. Da un ejemplo pésimo y el papá de la misma manera. Y entre dos crían a un individuo. ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasó con estos dos muchachos hace poco aquí, que viajaban en un ómnibus por la mañana temprano, no lejos de donde estamos. Machete y cuchillos en mano, entre tres eran, pero el mayor se escapó. Y los dos, pensando que todos estaban sin arma, resultó que había dos agentes de la escolta presidencial, de la protección del presidente, vestidos de civil, y le mandaron tres frijolitos a uno en la cabeza y dos a otro. Y cayeron muertos ahí mismo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué los mataron? Derechos humanos. Con los torcidos, torcido se hace. No son derechos humanos, son humanos torcidos. Nunca fueron derechos, porque los criaron torcidos. Culpamos a Herodes de lo que él hizo allá en Belén, que mandó matar a esos niños. Pero hay cosas peores que ocurren. Fíjense ustedes. Bueno, vamos a exagerar el cálculo de niños. Belén era una aldea. Pero vamos a exagerar y vamos a decir que él mató 10.000 niños. Por supuesto, extremadamente exagerado esto. No puede ser. Tal vez mató 100 o 50, no encontró más, porque nacen nenas y varones y no sé cuánto Belén de habitantes tenía. Pero debía ser una aldea. Bueno, supóngase que tenía 20.000 habitantes. ¿Cuántos niños de edad de 2 años para abajo había? Bueno, que sean 200, 300, 400. Hoy, cada 3 segundos, mejor es así, cada segundo son abortados 3 chicos, cada segundo en el mundo. Millones y millones por año son muertos no por la espada de un, por decreto de un déspota, de un tirano, estilo Herodes, sino por madres que llevan a su bebé tan cerca como su vientre y lo llevan para encontrarse en una clínica con uno que antes llamaban médico, hoy carnicero, que se llama en términos más científicos feticida, mata fetos, pero son personas. Qué fácil es indicar con el dedo y decir la brutalidad de Herodes. Usted no es Herodes, usted es una encantadora dama, pero concibió y quiere divertirse. Herodes tenía miedo de no perder su lugar como rey, no quería competidores. ¿Qué daño haría que esa criatura que usted lleva en su vientre nazca? No es que yo me quiero divertir. Con frecuencia hay casos de bebés. Una muchacha, días pasados escuché eso en otro país, de 17 años, fue y dio a luz, había un baile, y estaba danzando con los demás, sintió dolores y se fue al baño, dio a luz, dejó la criatura allí en el inodoro y siguió bailando. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? El otro día también escuché de uno que tiraron en una bolsa plástica al bebé en un basurero. Y alguien escuchó que se movía algo y que había un llanto y rescató a esa criatura, pero muy pocos tenían ese éxito. Otros fueron triturados por el sistema de la basura que tritura el camión. Esa es la vida que se vive hoy. Y nosotros queremos culpar ahora, ¡uy, qué bruto que era ese Herodes! Usted es bruta y bruto. Usted dirá, bueno, pero yo no tengo la culpa. Claro que no, alguien estuvo con usted en la cama. Ambos tienen la misma culpa. Bueno, pero hay otra cosa más que yo quiero tocar. es el cumplimiento de las profecías. Yo dije una y otra vez que Mateo escribió de manera muy especial a los judíos. Y ustedes van a ver que nadie como él. Vamos a encontrar unos cuantos textos en este mismo tema que estamos tocando, donde él directamente menciona al profeta que dijo. Por ejemplo, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto en Mateo 1, 22 y 23. Se cumple. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Más o menos 700 años antes de que Mateo escribiera lo que escribió, Isaías había dicho esto. Vamos al segundo caso. En Mateo 2, 6. Si ustedes tienen la Biblia abierta allí, no vamos a saltar mucho. Ahí nomás nos quedamos. Mateo 2, 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2, 6. Se cumplió la profecía de Miqueo 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueo 5, 2. Ahora noten bien, porque alguien que se fijó y siguió la lectura conmigo dice, pero hay una contradicción aquí. Dice, por ejemplo, Mateo dice, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Y en cambio Miqueas dice, pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias. Ah, ay, aquí está mal. No, no está mal. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. ¿Qué cambió? Cristo al nacer en Belén cambió de pequeño a grande. No eres. Porque de ti me saldrá. Cuando alguien importante nace en un lugar, por pequeño que sea esa población, todo el país conoce. Hay algunos lugares que son insignificantes y nunca llegaron a, si era una población, nunca llegó a crecer, al contrario, menguó. Algunos piensen en algunos de los grandes próceres de América Latina, dónde nacieron ellos, y luego busquen a ver cómo, si esa ciudad creció, cuán grande es, etcétera. Y verán ustedes que hay grandes personajes, muy conocidos, pero la población donde nacieron es insignificante, sin embargo es conocida. En ese sentido no es insignificante. ¿Por qué? Porque allí nació ese personaje. Esta es la verdad. Esto es lo que pasó. Belén era pequeña y nunca fue muy grande. Hoy es parte de la ciudad de Jerusalén, pero siguió siendo pequeña. Pero dejó de serlo desde el momento de haber nacido allí Jesús. Sigamos, Mateo 2, 14 y 15. Y él, este es José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue, dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto en Mateo 2, 14 y 15. Se cumple en Oseas 11, 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes tienen toda esta cita allí. ¿Por qué enfatizar tanto esto? Uno más, Mateo 2, 17 y 18. Mateo 2, 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2, 17. Se cumple la profecía de Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel es la descendencia de ella que lamenta. Las madres se llamaban hijas de Raquel. Qué interesante. Repito, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que estudiemos que el profeta dijo y luego se cumplió? Para nosotros, repito, no es un problema creer que el Nuevo Testamento lo que enseña es verdad. Esto es la palabra de Dios y se acabó. Pero para los judíos era necesario comprobar que Yeshua o Jesús era el verdadero Mesías, era el Mesías. Era a quien ellos esperaban, porque ellos no creían. Por eso Mateo apunta en dirección a su propia gente, a los judíos. Les escribe a ellos. Ustedes no encontrarán esto en Lucas, por ejemplo, y menos en Juan, que se insista tanto y se cumplió, y se cumplió, y se cite al profeta que dijo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Mateo quería que los judíos, sus compatriotas, leyeran y abrieran los ojos y se dieran cuenta que en realidad en Jesús se cumplió la profecía mesiánica. Ahora, Dios usa a hombres y mujeres sencillos para cumplir su promesa, tales como José y María. Si María fuera concebida sin pecado original y siempre virgen inmaculada, y la Virgen concebida sin pecado original, alabado sea Santísimo Sacramento de la... Y ahí siguen. Y la gente canta. El loro también aprende. Había una chica, y era justamente aquí en Paraguay, que vocalizaba. Así, la vocalización de dama. Y así como esas que cantan ópera. Bueno, ella lo hacía siempre y un día se fue por la ciudad y volvió y escuchó su voz. Y era el loro. Ella creyó que era la grabación. Así también mucha gente que no usa la Biblia para antes de cantar esas cosas y pensar que están realmente cantando canciones que están en la Biblia o por lo menos tomadas de la Biblia. No, ningún lugar la Biblia dice tal cosa. José y María eran personas muy sencillas, de familia humilde, pero temerosos de Dios. María tenía papá, mamá, hermanos, etc. Y María después se casó con uno que se llamaba José y debía ser un buen tipo. Yo también soy José. Y luego María tenía hijos. Y la Biblia no oculta nada. La Biblia no es católica romana. La Biblia es la palabra de Dios, menos mal. Y la Biblia dice que María dio a luz su hijo primogénito, primero, Jesús. Y la Biblia dice que el segundo era Jacobo, luego José, luego Simón, luego Judas, la Biblia dice. Y la Biblia dice, aquí también están todas sus hermanas, flor de familia. Habrá trabajado mucho de carpintero, tanto José como Jesús, porque Jesús era el mayor de la familia. Y habrá hecho más de una cama, de un armario. Alguien todavía se encontrará por allí y dirá, tenemos astillas de la cómoda que hizo Jesús. Y esto vale tanto y cuanto, y si usted tiene en la casa una pequeña astilla, le va a sanar de cualquier enfermedad. Van a ver ustedes qué va a aparecer. Dicen que de la cruz auténtica de Cristo, se han recogido tantas astillas que si se pusiera en Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco, que son más o menos 3.000 millas, 5.000 kilómetros, y desde Texas, la frontera con México, hacia Canadá, sería la cruz de grande. Y la gente cree este engaño. La gente no se toma el tiempo para verificar. Oh, como aquellos que le preguntan la palabra, presentan la palabra y dicen, yo sí, yo está bien, pero yo a mi María no lo dejo. Bueno, si tu María está en pañales, cuídala. Está muy bien, yo no tengo nada en contra. Pero lo que usted me está tratando de comunicar es que usted no va a dejar de adorar a una sencilla mujer que que fue madre como la mejor de las madres, porque dice, guardaba todas las cosas en su corazón. Además, dio el ejemplo, María, a toda su familia, al recibir la primera a Jesús como su Salvador, su Dios y su Señor. Eso está en Lucas 1. Y por esa misma razón, ella fue llamada bienaventurada, tal como le dijo Elizabeth, la que dio a luz a Juan. Juan era solamente 6 meses mayor que Jesús. Él fue concebido antes. La gran diferencia entre María y las demás madres es que ella no concibió a Jesús de José. Fue por el Espíritu Santo. Es la única diferencia que la Biblia establece. Lo demás, María era como cualquier otra persona. Ella se enojaba, a veces estaba un poco enojada, a veces malhumorada, a veces no le quería hablar a José, a veces le daba paliza a sus hijos y todo eso. Creo que a Jesús no era necesario, creo que Jesús fue un ejemplo. Pero María era una mujer como todas. Piensen usted, y que cualquier hermana que está acá dice, yo tengo un esposo muy bueno, los hay poco, pero hay por ahí alguno. Muy bueno, él es trabajador, me trata muy bien, me ayuda en todo, etc. Más o menos así era María, con la diferencia que su primer hijo nació mediante una concepción milagrosa del Espíritu Santo, y no porque ella se unió con su marido. Hasta hoy Dios usa a gente sencilla. Hasta la fecha, hoy, hay hombres y mujeres pecadores que desean conocer a Cristo. Y hay que ver cuántos de nosotros podemos ser esa estrella que los guíe. Los sabios de lejanas tierras fueron confundidos. La gente está confundida, hermanos. Hay que tener paciencia. Cuando ellos confundidos desviaron el camino, la estrella no la vieron, pero se regocijaron cuando volvieran a ver. ¿Ve usted un paralelo entre la condición de aquellos y la condición de los de hoy que quieren encontrar en Jesucristo a su Salvador? ¿Cuál es el final del capítulo 2 de Mateo? Bueno, yo diría que el final está mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Está en Mateo, pero está en un lugar donde se nos dice que aquel mismo Jesús, que entonces fue perseguido, tuvo que ir a Egipto, y Egipto representa al mundo, a los gentiles, a nosotros, al paganismo, ese mismo Jesús volverá. Y yo les llevo ahora como último texto a Mateo 24:30. Es la parte ya casi final del Evangelio. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escuche esto, mi hermano. Así esté usted aquí o me escuche por internet o por la radio, no interesa. Es ahora la oportunidad para ser la estrella. Esa estrella que nadie sabe realmente qué era, es decir, era una estrella, pero no era una estrella común, no era una estrella cualquiera. No sea usted una estrella cualquiera, las cualquiera están en Hollywood. No sea usted cualquiera. Si usted es un cristiano salvo por la fe en Cristo, haga de guía. Porque si hay algo que la gente, los pecadores, necesitan hoy, es guías fiables en quienes se puede confiar. Guías que sabrán guiarles. Ahora, usted me dirá, en pocas palabras, dígame cómo puede la gente confiar en mí. Solo 2 cosas le diré. Biblia. Es lo que necesitan como autoridad. Su testimonio, combinado con la palabra dicha, es todo. Ahora, usted dirá, pero yo no brillo para nada. Estoy más oscuro que el carbón en cuanto a conducta. Bueno, pida al Señor que le ayude. De alguna manera, Dios proveyó esa estrella para ellos, para los de lejanas tierras que vinieron a Jesús. Y ellos lograron encontrar a Jesús. ¿A cuántas personas usted como estrella excepcional que Dios preparó para determinada situación. Usted guió a Jesús. ¿Cuántas personas, diría usted, han entregado al Señor su triple riqueza? Cuerpo, alma y espíritu. Solo usted lo sabe y el Señor, yo no sé. Yo no sé a cuántos, yo sé que más de una persona conoció al Señor mediante el mensaje que les he dado. Me falta mucho brillar para, como dice Daniel, yo sé eso, yo soy consciente. Si hay algo que debiéramos de hacer después de escuchar todo esto, es orar que el Señor nos ayude a brillar por Él. Porque saben una cosa, la gente se fija mucho más en nuestra conducta que escuchar nuestras palabras. Nuestras palabras tienen su valor, pero primero tenemos que brillar y luego vienen las palabras. Aquellos hombres vinieron y se postraron. Nadie les dijo que lo hicieran, pero ellos sabían ante quién estaba, ante el mismo Rey del universo, Creador y Redentor del mundo. Entonces ellos se postraron y se deshicieron de lo más precioso que habían traído. ¿Cuántos hombres y mujeres lo han hecho porque yo serví de estrella? Solo pregúntese, y con esta pregunta yo le dejo hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a entenderla, a comunicarla a otros, pero al mismo tiempo no pretender que otros la cumplan, sino en primer lugar nosotros mismos. Gracias te damos por tener tu palabra en nuestras manos y poder compartirla. Y permite, oh Dios, que muchos, a raíz de nuestro testimonio, también te entreguen lo más precioso que tienen, que es su condición tripartita. Así tú nos has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.